Malvinas, verdad, justicia, memoria y soberanía. Fue un silencio total y en 2 o 3 minutos nos ordenaron que teníamos que marchar hacia el pueblo con lo que teníamos, con el armamento. Horacio Hag, soldado conscripto, excombatiente. Tuvimos que deponer todos nuestros armamentos y todas nuestras cosas que llevábamos y nos tomaron prisionero, volvimos al continente y ahí fue cuando nos hicieron el lavado de cabeza, digo yo, en Campo de Mayo. Nos dijeron, bueno, usted es soldado, todo lo que vivió en Malvinas queda para usted, no puede compartir nada, no puede decir nada. Y, bueno, no me acuerdo exactamente las palabras, pero bueno, eso me tocó muy, bueno, no sé cómo decirte, pero se ve que se cerró un archivo donde, bueno, con los años se fueron abriendo y fui analizando muchas cosas y vivimos muchas cosas que nunca las comenté, nunca las pude hablar ni decir. En algún momento llegará la oportunidad de abrir ese cofre que se cerró, como digo yo, en 5 llaves, ¿no? Por supuesto, después me reencontré otra vez con Adriana, que es hasta el día de hoy que es mi compañera incondicional. Es otra sobreviviente más de Malvinas. Malvinas, soberanía, un derecho del pueblo argentino.